Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Hoy ya estamos nosotros en cabina listos para compartir con ustedes el segmento de opinión en el noticiario de Zona Cultura. Si bien es cierto, no habíamos presentado a ustedes la parte informativa porque esta jornada ha sido sumamente larga. Sin embargo, pues estamos aquí listos para darle a usted la bienvenida a ser parte de este segmento del noticiario de Zona Cultura. Bueno, queremos contarles a ustedes que de a poco ya se avecina sobre la capital de los ecuatorianos el astro rey. Significa que hoy tendremos un poquito de sol. Tenemos una temperatura de 12 grados sobre una máxima de 19 y una mínima de 8. De lo que podemos observar, intenso sol el día de hoy con posibilidad de lluvia de un 20%. Vamos a ver de inmediato si hay algunas novedades, Darío. Bueno, más adelante les estaremos contando sobre aquellas novedades del tránsito y también sobre lo que sucede en Ecuador en cuanto a sus carreteras. Son ya las 8 de la mañana y un minuto, así es. Hoy estaremos contándoles a ustedes sobre diferentes actividades que se generan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el país. En nuestro segmento de opinión y entrevista les adelantamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Indonesia invitan al público capitalino al show musical y de danza denominado Noche de Indonesia con Balawan y el grupo Batum Ethnic Fusion. Esto se realizará en próximos días aquí en la institución y esperamos ya poder contar con las autoridades de la embajada para dar a conocer sobre la cultura de Indonesia, esta que se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, y de hecho, pues varias actividades. Le invitamos a usted a que se dé cita hasta nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde usted puede ser parte de las diferentes exposiciones, así como también visitar los museos para que se acerque a ese mundo del arte, de la pintura. También le hacemos la cordial invitación para que usted venga hasta la Cinemateca Nacional, donde tenemos permanente proyección de películas. Y de paso, usted puede venir hasta la sala de consulta pública, donde puede revisar qué película desea ver, que tiene mucho que ver con la historia fílmica de nuestro país, y puede venir solo, puede venir acompañado. Esta sala tiene como característica de que usted toma la decisión para ver qué film desea ver. Así que le invitamos a usted para que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda disfrutar de buen cine. Y la República Checa recibirá el trabajo del artista checo-ecuatoriano Trud Sotka. Esto se realizará de marzo a junio de 2019 en el Memorial de Terezín. Detalles sobre esta exposición que se irá lejos del Ecuador lo conoceremos junto a Ana y Gabriel Seneiskin de la Casa Cultural Trud Sotka. Ellos nos acompañarán en este espacio de opinión y entrevista. Y como tú sabes, Laura, salimos de las fiestas de Quito, entramos ya próximos a las Navidades y los villancicos ya empiezan a sonar. También ese olor muy característico de la Navidad en nuestro país se empieza a tomar cada uno de los espacios públicos y hoy estaremos hablando sobre melodías para soñar corazones. Es la propuesta que presenta el Coro de la Compasión esta semana en la Casa de la Música. Se trata de un concierto acompañado de villancicos y temas acordes al mes de diciembre. Así que ellos nos acompañarán. Esperamos ya contar con su presencia a partir de las 8:30. Bueno, de hecho, queríamos decirles que estamos a la espera ya nosotros de la embajadora de Indonesia, porque queríamos conocer muchas actividades que ellos están desarrollando, conocer un poco también de este país, así como un evento que van a desarrollar aquí en los estudios de la radio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío, mientras eso sucede, porque vemos que ya la comunicadora está por acá, nos hace falta solamente que llegue la embajadora, ¿qué tal las fiestas de Quito? ¿Cómo viste? Bastante bien, yo creo que el municipio ha hecho su parte, la ciudadanía también ha hecho su parte en cuanto a festejar la ciudad, a las tradiciones desde cada uno de sus perspectivas. En esto cabe señalar, como les digo, el municipio ha presentado grandes eventos, sin embargo, la población también ha hecho su parte, han realizado algunos concursos, en algunos sectores de los barrios pude observar que hicieron concursos con los juegos tradicionales, ensacados, rayuela, canicas, trompos, esto a la par de la música en la noche. Así que yo creo que ha sido unas fiestas para recordarlas en este 2018. Solo tenemos que contrastar un poco con aquellos incidentes que nunca están exentos en cualquier tipo de fiesta, que ya de a poco nos empiezan a dar a conocer las autoridades respectivas. Hoy es un día bastante importante, y es que recordamos que son ya 70 años del Día de los Derechos Humanos. Esto se celebra alrededor de todo el mundo este 10 de diciembre. Así es, nosotros creo que también en esta oportunidad hemos preparado que el Día de los Derechos Humanos se celebra alrededor de todo el mundo, el 10 de diciembre. La celebración se realiza desde 1950, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los estados a unirse a la fecha. De este modo se conmemora el día que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El documento se presentó con una base para tratados que amplían el ejercicio de los derechos humanos. Una vez más les compartimos los eventos que se celebran en este día. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950, para así difundir los valores consagrados en la Declaración Universal realizada por ese mismo organismo en 1948. Luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales mensajes ha sido el de la promoción y protección de los derechos en todas las naciones. El respeto a la dignidad de la persona es el fundamento para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Debido a la importancia de esta declaración, muchos países la han incorporado en sus constituciones para seguir sus lineamientos en políticas públicas. Se trata de hechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Los derechos sociales, tales como el acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda y servicios públicos, son también derechos humanos. En este marco, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se implementaron políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades y a lograr una mejora a la calidad de vida de la población. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada.

8:33, nos vamos con nuestra siguiente entrevista. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Indonesia invitan al público capitalino al show de música y danza Noche de Indonesia con Balawang y el grupo Batung Ethnic Fusion, que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo. Vamos a conocer detalles sobre esta propuesta junto a la embajadora Dinariatini Chocro Supri Jatono, quien nos acompaña y aquí en los estudios de la radiodifusora. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, vamos a conocer más, que si, quisiera invitarle a la señora embajadora un poquito a trasladarnos hasta Indonesia antes de conocer los detalles de este evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invite us to transport us a little bit to Indonesia before beginning this interview. So tell us about Indonesia. Oh, thank you very much. Good morning, everybody. Very nice to meet you here in the radio. Indonesia is a very big country. It's far away from Ecuador. It takes 32 hours to go to Indonesia. And it is a very big country because it consists of 17,000 islands. And we have around 1,300 ethnic groups and also 780 languages. The people living in Indonesia is 265 million people. So it's a very big country and very heterogeneous, with also the biodiversity is very rich, just like Ecuador. Muy buenos días con todos. Acaba de hablar la embajadora de Indonesia. Para comentarles que Indonesia es un país muy grande. Es completamente al otro lado del mundo de Ecuador. Se necesitan 32 horas para viajar hasta allá. Es un país que consiste en 17.000 islas, tiene 1.300 grupos étnicos y tiene más de 780 dialectos. Y además tiene una biodiversidad muy grande. En cuanto a lo cultural, ¿qué es lo que podemos resaltar de Indonesia? Regarding the cultural aspect, what can you say about it? The cultural aspect is very diverse. Every ethnic have their own culture. That is very interesting and sometimes different from one culture to another culture. Like, for example, Bali, if you know Bali, this the most famous island in Indonesia. They have a very nice culture that what Balawan is going here is they come from Bali. But we have another culture from Kalimantan. It was 2 weeks ago he performed here in Teater Nasional Faridiades. So it was also amazing using sape. And we have also many cultures from Java, from Sumatra, from Lombok, from Papua, from Maluku, from Sulawesi. There's so many cultures and everything is amazing. And here I'm going to bring one by one as I can to introduce it to Ecuadorian people. And I hope that you will like all the cultures that you'd like to perform here in Ecuador. Indonesia tiene una cultura muy extensa y muy diversa. Hay cada etnia y cada isla tiene su propia cultura. Así como es Bali, es una isla con una cultura única. Y el grupo de música Balawang, él viene de la isla de Bali directamente acá a Ecuador y trayendo sus propios instrumentos. Cada isla igual tiene su propia música, su propio baile, su propio ritmo. La semana pasada vinieron unos grupos étnicos de Kalimantan a presentarse en el Teatro Variedades y ellos usan instrumentos muy distintos a los que van a escuchar en la noche del miércoles. También tienen muchas culturas en otras partes de las islas, como Java, como Sumatra, como Papúa, como Maluku, como Sulawesi, son otras islas también que son muy importantes en Indonesia y tienen su propia cultura. Y la idea de la embajadora es traer la cultura de cada isla acá para que se haga muy conocido en el Ecuador. Cuando hablamos de la música, que quiere decir que cada isla tiene algo distinto, ¿qué es lo que más sobresale dentro de Indonesia? No sé, algún género musical, algún ritmo en especial. Is there any special rhythm that is very common under in Indonesia? Yes, for the traditional, there's no same rhythm. They're all different, so you can see the richness of the culture. But because we are also a country who introduce and welcome with all the rhythms, so we have also a very good reggae music by Ras Muhammad. He's very international. We have also very good jazz music. We have also a very good pop music, hip-hop music. So all kind of music is very rich in Indonesia. And as for Balawan, who is coming to Ecuador and going to perform in Promateo, he's going to combine jazz, modern music, and Indonesian traditional Balinese gamelan music. So it will be incredible. That is one of the fusion music that we can also try to listen. En Indonesia, en realidad, nunca se repite el ritmo de la música. Cada isla tiene su propio ritmo, tiene su propia cultura, y cada cultura refleja la riqueza de la música. Por ejemplo, las islas que son en el noroeste tienen bastante reggae y bastante pop también, pero lo más importante es destacar el ritmo del grupo de Balawan que viene al Ecuador esta semana, porque ellos van a combinar la música, el ritmo jazz, con la música moderna y también combinándole con el gamelán, que son instrumentos musicales bastante tradicionales. Entonces va a estar maravilloso, tienen que asistir. El gamelán, ¿cómo es ese instrumento? How it is composed, the gamelán? It's very unique. You don't have it here. Maybe, what do you call it? It's kind of like this big, yeah, big. And we have the notes, but the notes is different, not do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Not like that. But they have some traditional notes, and we have to put it with our hand, and with it is how you play the gamelan. So it's very unique, very unique. If you go on Google, you can see what is gamelan, and you can see how it is. In the embassy, we have also that those kind of gamelan, if you like to see it, but actually, it will be very amazing because it's so different. Yeah, dice que el gamelan es un set de instrumentos únicos que no se parece a ningún otro y tienen sonidos muy especiales. En realidad, ella no podría ahorita describirles un poco, tienen que asistir más bien el miércoles a que vean por ustedes mismos. ¿Cómo está el acercamiento con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Indonesia? How is the relationship between the embassy and the Casa de la Cultura right now? We have a very good relationship. I'm very happy that Casa de la Cultura is always inviting me to see the show. I used to come here to see the shows here. I watch the film here when there is the Russian embassy as making a film. I watch music from the Guatemalan. I watch your Bali dances, the ballet dances. I watch many performances in the Casa de la Cultura. So I'm very used to come here. That's why, because I used to come here, I think that if we can perform Indonesian traditional and modern music, it's a very good music, yeah? I think it will be a very good chance for us to introduce Indonesia to Ecuador. Since Indonesia is not too well known in Ecuador, not too many people knows Indonesia here. But now, since our culture are coming with our gastronomy, many Ecuadorian people, they love our culture, they love also our gastronomy, and I think it is a very good opportunity to boost our bilateral relationship between Ecuador and Indonesia. La embajada tiene una estrecha relación con la Casa de la Cultura. Es más, la Casa de la Cultura siempre está invitándole a que asista a conciertos de música, a las actuaciones de ballet, al cine. Entonces, ella se encuentra muy contenta en este momento por la oportunidad que la Casa de la Cultura Ecuatoriana le ha brindado para poder promover su música, su cultura aquí en el Ecuador y así poder fomentar más las relaciones bilaterales entre los dos países. ¿Cuál es el plato típico de Indonesia? What is the typical food in Indonesia? Yeah, it's also a very hard question because we have 3,300 dishes. Each culture has their own dish and everything is so delicious. But internationally, we were recognized as one of the number one dish that the people like in the international is rendang. Rendang and sate ayam. And nasi goreng, mie bakso, gado-gado, those are the five things that the international people recognize as one of the best food in the world. En realidad es otra pregunta bastante complicada porque ella dice que hay 3.200 platos típicos en Indonesia, entonces es muy difícil decir solamente que hay uno. Cada isla, cada cultura igual tiene su propio plato típico, pero hay platos que se han reconocido internacionalmente en este momento, como es el rendang, que es una carne con unas especies bastante fuertes. Luego hay sate ayam, que es como unos pinchos de pollo. Luego el mi goreng, que es un plato que significa tallarines fritos. Gado gado es una ensalada hecha a base de maní. Y mi baso, que también es una es un plato típico realizado con tallarines y con pollo. ¡Qué rico! Sí. Ya se nos abrió el apetito. Bueno, para ir finalizando, quisiéramos, señora embajadora, que tenga la gentileza de hacer la invitación al público para que se dé cita y pueda disfrutar de la música de Indonesia junto a Balawan y a Batuanen. Please invite everybody to join the show. My dear Ecuadorian friends, I will be very happy if you can join us to be here in Teatro Prometeo to see the Balawan show, because it's very unique. It's a double neck guitar. It's going to be played by Balawan with his group. The double neck guitar he will play with his two hands, and it's very amazing because it's dynamic and technological, very challenging. You will hear the music combination between jazz, modern music, and traditional Balinese gamelan. So he will also perform with dances, and I think that you will be also interacted by the dance together with Balawan. It will be a very amazing show. Please come, and I'll wait for you here in Teater Prometeo at the 12th of December at 7:30 p.m. See you then. Queridos amigos de Ecuador, la embajadora de Indonesia se complace en invitar a ustedes el día 12 de diciembre a un show de música y danza y cultura interpretado por el famoso guitarrista de este país que se llama Balawan, acompañado con su grupo étnico Batuan. Este grupo étnico va a contener bastantes instrumentos tradicionales compuesto por gamelán y va a permitir explorar la fusión del jazz de una forma muy dinámica. Así que les esperamos a todos este miércoles 12 a las 7:30 de la noche. Bien, ahí tenemos hecha la invitación. No se olviden entonces, este miércoles a las 7:30 de la noche, y el ingreso es libre. Bueno, nosotros pensamos que Ecuador es un país diverso y nos topamos con Indonesia, con toda esta diversidad que va a estar presente aquí en este concierto. La música tradicional y también la música moderna junto al show de Batuan Ethnic Fusion. Así que no se olviden asistir. Muchas gracias por acompañarnos. Además, Balawan, conocido también como los dedos mágicos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. See you. That's all. Hacemos una breve pausa y al volver estamos ya con el coro de la compasión. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Una exposición que recoge 120 obras de pintura y escultura de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas. Los artistas, a través de sus obras, le permiten realizar un recorrido por las etnias, paisajes, fauna y flora de la Amazonía. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Elegir todo no siempre es posible, pero sí la música. Balawan, conocido como Dedos Mágicos, y Batuan Ethnic estarán en las noches de Indonesia para explorar con música y danza el mundo de la fusión jazz. Con instrumentos tradicionales que le brindan sonoridades distintas, rápidas, dinámicas y divertidas. El miércoles 12 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura, en nuestro segmento de opinión y entrevista, y queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. La Navidad de a poco se va sintiendo en las principales ciudades del país. Quito no es la excepción. Por eso en la calle y demás espacios públicos los villancicos se toman el protagonismo. En esta mañana hablamos de música en compañía del Coro de la Compasión, quienes pensando en la época navideña han preparado algunos temas, ¿no? Es decir, un programa especial con melodías clásicas, mundiales, villancicos y temas populares que llevan mensajes optimistas frente a la vida. Hoy estamos junto a Nieves León, coordinadora, y Jesús García, directora musical. Ellas nos acompañan para hablar un poco más de este trabajo al que usted está cordialmente invitado. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por abrir este espacio para compartir esta experiencia que son los villancicos más los tonos pineales, que es una herramienta que nos ayuda a elevar la conciencia, a mejorar la capacidad cognitiva de las personas, a entendernos a nosotros mismos y a entender por qué estamos en esta experiencia humana. Ustedes tienen ya la presentación esta semana y han escogido un repertorio bastante variado, algo desde lo más antiguo, desde 1500 hasta ya la segunda mitad del siglo XX. Yo quisiera un poco iniciar esta entrevista que nos den a conocer la historia del Coro de la Compasión. Entonces vamos por acá con Nieves. Bueno, nuestro coro tiene ya 5 años. Precisamente debutamos aquí en el Teatro Prometeo hace 5 años. Y este es un coro que se formó a base de chicos que recibían clases con la maestra Jesús García y que se originó en un taller que se dio aquí por parte del creador de los tonos pineales, el médico estadounidense Dr. Todo Bocaitis. Y decidimos realmente crear este coro de la compasión. Uno similar se hizo en Cancún, México, en la Riviera Maya, y de ahí empezamos. Y realmente es una experiencia de vida para quienes son coristas, porque los testimonios de los chicos y sus familias y las personas adultas que se han integrado en el último tiempo es de que ha mejorado su vida, han mejorado sus relaciones interpersonales, sus, no, por ejemplo, un testimonio muy importante que tenemos con los chicos alumnos es que son estudiantes muy aprovechados, tienen casi todos muy buenas notas en sus colegios, porque estos sonidos nos ayudan a mejorar esa capacidad que tenemos de aprender algo y llevarlo a la práctica. Pero lo que le ha caracterizado al Coro de la Compasión es eso de los tonos pineales. Somos especialistas. ¿Lo podemos explicar un poco? Por supuesto, somos especialistas en estos sonidos que son sonidos ancestrales, sanadores, que eliminan emociones tóxicas en el ser humano, como son el miedo, la ira, la frustración, el abandono, ese sentido de sentirnos solos en la vida. ¿Por qué? Porque estos sonidos trabajan en lo que es la glándula pineal, que es una glándula pequeñita situada en el centro del cerebro, y es realmente la conexión entre el ser espiritual y el ser humano. Porque nosotros como seres humanos somos duales, tenemos una parte espiritual y una parte humana que se está fusionando al vivir cada experiencia que tenemos en el cotidiano, en la cotidiana vida. Y estos tonos lo hacen a través del sonido coral, de la boca, ¿sí? Por supuesto, todo es con la voz, porque son sonidos armónicos, al estilo de los monjes tibetanos. Son sonidos armónicos que se cantaban muy antiguamente y se cantan en pares. ¿Por qué? Porque las fuerzas del universo son en par. La una es avanza y la otra empuja, la una tira y la otra empuja, ¿sí? Es la parte de cómo el universo va moviendo su energía para la creación de las diferentes formas de vida en el universo, desde las estrellas hasta una plantita, pasando por el ser humano y todo lo que este magno universo tenemos alrededor de nosotros. Esa ha sido la característica del coro de la compasión. Definitivamente esa es nuestra especialidad. ¿Y el nombre? ¿Por qué? ¿Cómo nació Coro de la Compasión? Exactamente, Coro de la Compasión es porque es el coro que, como le comentaba, se cantó en Cancún, México, en la zona de la Riviera Maya, y es la compasión, la energía de la madre, es la energía de nuestra mamá, que es tolerante, que siempre nos está cuidando, que es incondicional, que también es una energía suave, en contraposición la que es la energía masculina, que es la energía dura, ¿no es cierto? La que la estructura, la madre es la suavidad, la dulzura, la ternura, la tolerancia. Y cuando nosotros cantamos esto, estamos llevando a las personas que están escuchando estas vibraciones, que en realidad son patrones de luz. Con estas vibraciones se crean patrones de luz. Hay un artista en Estados Unidos que tiene la capacidad de ver las frecuencias que se crean con estos sonidos, y realmente son unos patrones de luz de geometría sagrada muy preciosos. ¿Y qué hace eso? Va a aportar al bienestar de nuestra biología, de nuestras emociones, de nuestra parte mental. Y eso es, esta es nuestra especialidad, y eso es lo que aporta a tener una sociedad mejor, porque si más personas estamos en paz, más personas, ¿no es cierto?, algún día vamos a lograr la paz. Esa es una aspiración humana que esperamos lograr, y estamos poniendo nuestros granitos de arena. Y ese es el trabajo que ustedes desarrollan con el Coro de la Compasión. Ya para la presentación de esta semana vamos a hablar con la directora Jesús García de León, cómo ha sido un poco el trabajo, difícil trabajo, pienso yo, de escoger el repertorio. Son varios temas y, como lo comentábamos, arrancan desde lo más antiguo, 1500, hasta ya lo más contemporáneo, segunda mitad del siglo XX. Claro, sí, es muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el trabajo del coro, ya tenemos algunos meses preparando este concierto. De hecho, hay personas adultas que han ingresado en esta última temporada, pero nosotros estamos ya listos para este día, miércoles 12 de diciembre, a las 20 horas en la Casa de la Música. Entonces hemos preparado este repertorio pensando, bueno, primero con nuestras voces, aportar para el bienestar, primero de los integrantes del coro, sus familias y para las personas que nos escuchan. Y tratando de, pues, alegrar un poco estas épocas de Navidad con un mensaje de verdad, un mensaje de amor, un mensaje de compasión, porque la compasión es la expresión más sublime del ser humano. Un poco es el amor que trajo el Maestro Jesús acá a la tierra. Entonces es la compasión. La compasión no es lástima, ¿no? Entonces la compasión es el amor extremo, ese amor incondicional total. Por eso nos llamamos así. En los temas tenemos, ¿cuántos son? Bueno, tenemos los tonos pineales, que son la canción de cuna, porque realmente se llaman así porque estos sonidos se los cantaban antiguamente en una antigua civilización que se llamaba Lemuria. Las madres cantaban a sus hijos desde que estaban en el vientre materno. Entonces esto hacía que ellos se empoderen y nazcan sabiendo que son seres que tienen la capacidad de crear a cada paso en su vida cotidiana, sin tener miedos, estando seguro de ellos mismos. Entonces empezamos en la primera parte del concierto es con los tonos pineales. De ahí tenemos un intermedio, que hay jóvenes solistas. Ahí tenemos el Panis Angelicus, un cántico de Noel, el Ave María de Schubert y un Padre Nuestro. En la segunda parte iniciamos con un Dejad que Dios de Bach, y vamos caminando, ¿no?, acercándonos hacia, empezamos a entrar ya a los villancicos, también ya muy conocidos por la gente. ¿Vamos a lo nacional? También tenemos, claro, tenemos Ya Viene el Niñito, tenemos villancicos clásicos como El Dulce Jesús Mío, Noche de Paz, El Tamborilero. Entonces, Ese es nuestro repertorio. Los arrullos. Sí, dentro de nuestro repertorio también ponemos todo lo que es, tenemos arrullos de la parte afroecuatoriana, sí. Del lado de Esmeraldas. Lógico, sí, porque como yo soy de allá, entonces un poco también trato de que se conozca nuestra ancestralidad también. Bueno, todo esto será entonces el miércoles 12 a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música. ¿No es la primera ocasión que realizan este concierto de Navidad? No, ya este es nuestro quinto año. Quinto año de concierto. Ajá, sí. ¿Por dónde han estado? ¿Siempre en la Casa de la Música u otros escenarios? No, hemos estado primero aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Prometeo. Hemos estado en el Planetario del Instituto Geográfico Militar. Hemos estado en Yacu Museo del Agua. Uh-huh. Hemos estado en el Museo de Sitio de Tulipe. Ah, también, sí, en el noroccidente, ¿no? Sí. Y en este año, pues, gracias a Dios, a nuestro trabajo realizado de hormiguita, la Casa de Música nos ha abierto sus puertas y nosotros estamos felices de poder hacer nuestro concierto ahí. Bueno, amigos, ahí tienen entonces este abrebocas de lo que será el concierto junto a al coro de la compasión, Melodías para Sanar Corazones, a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música de este miércoles. ¿Hay un costo de entrada de aportación? Sí, el costo es de $5. Y es invitamos a todos, ya están las entradas a la venta, que vayan y las puedan adquirir. También creo que vamos a escuchar alguna melodía, no sé si nos da el tiempo. Vamos a dejarles un fragmento, creo yo. Les quiero explicar que estos sonidos son los sonidos que se cantan a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama, que significa es conectarme desde mi corazón a la madre tierra y vivir en armonía con la madre tierra, porque la madre tierra es nuestra socia, es la que nos provee el aire, el agua. Está sonando en este momento. ¿Está sonando? Sí, ahí lo tenemos. Bien, ahí tenemos lo que usted podrá entonces encontrar este miércoles. No se olvide de asistir, los boletos ya están a la venta. Caso contrario, el día miércoles usted también puede acercarse a la Casa de la Música, comprar estos boletos y ya ir adelantando este periodo de Navidad para pasarla junto al coro de la compasión. Queremos agradecer a nuestros invitados, Jesús García de León, quien es la directora de este coro, y también a Nieves León, la coordinadora. Llevan ya 5 años con este proyecto y les deseamos la mejor de la suerte. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Tiempo para sanar el corazón. Ahí tienen una gran oportunidad, mis estimados amigos, amigas, y también tiempo para agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este segmento de opinión y entrevista en el noticiario de Zona Cultura. Les estaremos esperando el día de mañana a las 7:00 y agradecemos a nuestras invitadas que se han dado cita acá a los estudios de la radio y a nuestro equipo informativo. En controles a nuestro compañero Diego Salazar, también en la reportería nuestro compañero Andrés Molina, que también se sumó a este espacio informativo. Les esperamos mañana a las 7:00 y ahí estaremos todos para compartir con ustedes más información cultural. Así es, en la producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Muchas gracias. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.